un paso atrás. Paso atrás. Que te quiero, que te amo, que te amo, que te adoro, que tú eres para mí. Antonio Ríos. Soy.